Esta fotografía es un hermano mío, el hermano mío Ramón, y está haciendo un... O sea, la realidad es aquí, está hecha en el Soto, en casa de Amancio y Marta, y están descargando un carro de alfalfa.